En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio en la Península, Baleares y las Islas Canarias. Pasan 7 minutos de las 7 de la tarde. Si estás en los dos primeros casos, Península y Baleares, y una hora menos, 6 y 7 minutos en Canarias. Y damos comienzo aquí la segunda edición de este lunes 7 de mayo, y tal como estábamos mirando los índices y el comienzo de prácticamente toda Europa, pues no podíamos imaginar que iban a terminar tan bien el IBEX 35. Puedes frotarte los ojos si quieres o no sé, o mover un poquito las orejas porque ha subido un 2,77% al principio. Eso es que los futuros en la preapertura pues perdíamos casi un 2%, pero mira, todo ha mejorado, ha ido muy bien y el IBEX 35 ha ganado un 2,72%. Superamos los 7.000 puntos, no más, estamos en 7.063, ya nos gustaría a nosotros. Ya sabes que, como siempre, Economía y Finanzas es una producción de Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación te acompaña, como siempre, Fran J. Saavedra. A través de estos 55 minutos, aproximadamente 53, 54 minutos, vamos a intentar descifrar las claves del mercado, un poco pues encontrar los enigmas que nos han planteado los mismos, y para ello pues habitualmente invitamos a un amigo analista que nos ayuda en estas líderes. En este caso, hoy es lunes por la tarde y está con nosotros Enrique Cordero de esbolsa.com. Enrique, como siempre, un verdadero placer saludarte, darte la bienvenida y a estas horas las buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fran. Muy bien, la verdad es que hoy ha sido un día interesante después de las elecciones en Francia y Grecia, y todo el mundo pensaba que iba a haber, bueno, de hecho los mercados a inicio de la mañana iban cayendo bastante, sí. Pero parece que se han ido recuperando y bueno, Estados Unidos es dubitativo, pero España ha subido con bastante fuerza. Exactamente, comenzamos el programa a las 9:07, como siempre, y en la preapertura el IBEX llegó a tocar los 6.600 puntos. Porque recuerdo que le pregunté a Jesús, el analista que tuvimos esta mañana, que le digo, pues mira, como estamos en 6.700 aproximadamente, dice, habría que pensar ya en los 6.500, dice, pues casi los hemos tocado ya en la apertura esta mañana. Y además, en todas las bolsas europeas da la impresión de que iba a ser pues otra de estas jornadas dantescas, pero a media mañana empezó a recuperar, parece ser que han digerido al final bien lo que ha ocurrido en Francia, todos los mercados, y exceptuando el FTSE, que no ha hecho ni nada bueno ni nada malo, pero precisamente porque estaba cerrado, pues el resto todo en positivo, pero incluso pues el índices así más flojetes como el portugués pues ha subido un 1,18, o incluso el FTSE milanés un 2,62. Entonces esto es una prueba de fuego superada, un test que nos han planteado los mercados y que hemos pasado con sobresaliente, o es simplemente un día más. ¿Se puede sacar alguna conclusión, Enrique, o simplemente pues mañana a lo mejor pues cambian otra vez las tornas y volvemos al mismo tono de las últimas semanas? Bueno, hoy precisamente escribía un artículo en el blog analizando un poco la repercusión de las elecciones en Francia, y bueno, la conclusión a la que llegaba es que el mercado había descontado ya la elección de Hollande. Entonces, en ese sentido, eso debería estar más que digerido. El tema de Grecia puede ser otra historia, porque Grecia, bueno, ahora mismo con el resultado de las elecciones no permite crear un gobierno claro, y de hecho aquí hablaban ayer los analistas políticos que le daban 3-6 meses de vida al gobierno que pudiesen formar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí puede ser que Grecia crea algo de inestabilidad. De hecho, en Londres empiezan a hablar ya con de probabilidad de un 75% que Grecia abandonase el euro. Entonces, eso sí puede crear algo de inestabilidad, pero el tema de Francia yo creo que, bueno, pues estaba más que descontado en el mercado. Y que más o menos pues se veía venir según las encuestas. Y bueno, aunque la resaca de las elecciones francesas es la noticia del día, o la ha sido durante la mañana, por la tarde pues nos hemos encontrado que todas las portadas de los diarios digitales han cambiado, y la noticia bomba es la dimisión de Rato, el presidente de Bankia, que ha dicho que Nanay, que aquí no le maneja las cuentas nadie y que él se marcha, le va a sustituir Goiri Golzarri, a ver si lo digo bien, que es un consejero del BBVA. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Es positiva, negativa o tal como piensa hacer el gobierno de empezar a meter mano en cajas para ya pues un poco sanear el sistema financiero, pues puede ser incluso contradictorio? Yo la verdad es que no estoy a favor de estas ayudas del gobierno a los bancos, o sea, más de una vez lo he dicho y bueno, y lo seguiré diciendo, ¿no? Que al final yo creo que es la única empresa en la que si lo haces mal viene el gobierno a salvarte, ¿no? El resto de las empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, si lo hacen mal quiebran y adiós muy buenas, nadie se acuerda de ellos. Entonces, en ese sentido, a mí la dimisión de Rato pues no lo consideraría una noticia importante. Lo que sí considero una noticia importante es el hecho de que el gobierno empieza a plantearse las ayudas a la banca, ¿no? Con estos bonos convertibles que inventaron ahora en febrero. Pero bueno, eso es lo que nos encontramos en todos los titulares. A mí me han preguntado durante el fin de semana y esta mañana me han preguntado, oye, pero ¿por qué si uno tiene una frutería y quiebra, por qué no le ayuda al gobierno y a los bancos sí? Y no tenía la respuesta. Le digo, pues mira, estoy tan estupefacto como tú, y es como por lo visto pues funciona el sistema. El gobierno considera que el sistema financiero debe ser una correa de transmisión de todo el resto, y por eso pues si tienes un banco pues puedes hacer lo que te dé la gana, que en caso de que vaya bien recogerás beneficios, y en caso de que te vaya mal pues el gobierno de turno pues ya se encargará de que no quiebres. Y bueno, pues me ha sorprendido pues bastante. No he de hecho la dimisión, pero lo que comentabas tú, que también es bastante bastante curioso. Pues si te parece, vamos ya a posicionarnos en la sesión y empezar a un poco a ver qué es lo que ha dado de sí. Comenzamos con esos guarismos, esos parámetros, esas cifras que habitualmente tenemos en cuenta. Muchas veces pues son determinantes y otras veces no tanto. La prima de riesgo está en 415 puntos con respecto al bono alemán, ha subido pero muy ligeramente, 0,06% en las últimas horas de cotización. El euro ha perdido esta madrugada algo de fuelle con respecto al dólar, pero durante la mañana ha recuperado bastante lo perdido. Creo que a última hora de la noche estaba en 1,30 largo y bueno, llegó a perderlos, pero está ahora mismo en 1,35, 0,70% de subida, y no está nada mal. Por esos ataques que se estaban centrando en el euro, pues ya sabes, por motivos de Grecia, por las elecciones francesas, por una serie de motivos que los inversores pues pensaban que el euro estaba débil y se podía atacar, pero ha resurgido como el ave fénix de sus cenizas a media mañana, y fíjate, está por encima, al menos ahora, 0,70% con respecto al dólar. El petróleo Brent, otro de esos misterios insondables que ríete tú de lo que hay en el fondo de la fosa de las Marianas. Está bajando desde hace una temporada bastante fuerza, está en 112, en las últimas horas de cotización ha bajado incluso más, 0,64%, aunque tú en los depósitos seguramente pues no lo notarás, ni en los surtidores, ni en el precio que pagas, ya sabes que todos los impuestos, y que básicamente pues vamos a exigir igual. Me parece que comentaba con Ricardo que le pregunté, oye, ¿hay algún ETF para gasolinas, no para petróleo? Y entonces me dijo que sí, y le dije, pues mira, ¿por qué no invierte la gente en gasolinas? Que como siempre suben, pues no hay pérdida, ¿no, Enrique? ¿Allá ocurre lo mismo en Finlandia? Sí, aquí pasa lo mismo, no para de subir. Ahora mismo la 98 creo que está alrededor de 1,70, con lo cual... Sí, cada vez que llenamos el depósito nos duele un poco el riñón. Ahí está. Y eso que aquí en España se están planteando los céntimos, que ya no es céntimos sanitarios, el céntimo de carreteras, que sería pues pagar peaje por las autovías, no autopistas, pagar peaje todos los vehículos que se trasladen por ahí. Creo que se exceptuarían los camiones. Y ya hay cifras, 0,04 céntimos, 0,04, o sea, 4 céntimos de euro cada kilómetro. O sea, si tienes que trasladarte 4 kilómetros, pues multiplicas por 0,04 y te dará el resultado. Imagínate, pues alguien que tenga que trasladarse 50 kilómetros de ida en su trabajo y 50 de vuelta, pues es lo que tendría que pagar. Allá en Finlandia está hay algún tipo de tasa o de pago por circular por las autovías o... Bueno, no, de hecho aquí es que tampoco tienen grandes autovías. O sea, en el sur, en Helsinki, en la zona de Helsinki sí hay algunas, pero es un país que no tiene muchas autovías. Casi todo son carreteras secundarias y no, en las autovías no hay peajes. Pues perfecto, pues aquí lo quieren poner y bueno, de momento pues no hay nada, pero los globos sondas ya están lanzados y en el cielo. Pues vamos ya con el recordatorio de los índices que hayan cerrado las bolsas que han cerrado ya sus índices. Quería decir, el IBEX 35 ha cerrado con un ascenso del 2,72%, el índice belga un 0,63% al alza, el DAX 30 con un alza del 0,12%, el CAC francés en el punto de mira prácticamente de toda Europa y todo el mundo a ver qué hacía, pues ha subido, le ha ido muy bien, 1,65%, el FTSE londinense cerró en 1,93, pero el pasado viernes, porque hoy era festivo, así que no se ha podido sumir a la fiesta alcista. El PSI portugués ha subido un 0,95%, el Eurostoxx 50 un 1,55 y el Ecodiez un 2,70%. El FTSE milanés un 2,56% y me estoy fijando que el índice que más ha subido ha sido precisamente el IBEX 35, una notición, desde luego, para los tiempos que corren aquí en España. Ahora mismo todo en negativo, Dow Jones en Estados Unidos, el Dow Jones baja un 0,28, el Nasdaq 100 un 0,09, el S&P 500 un 0,07 y el Nasdaq Composite un 0,10. Y esta mañana el índice Nikkei bajaba un 2,78% y está por debajo de los 9.200 puntos. ¿Algo que comentar sobre este noticia bomba en las bolsas mundiales, en este caso las europeas, que el IBEX ha sido el que más ha subido? Parece que hace años que no lo veíamos, ¿no, Enrique? Sí, la verdad es que como dato anecdótico queda bien, pero bueno, no debemos olvidarnos de qué estamos hablando, ¿no? Mirarlo en perspectiva, el IBEX es de los peores índices mundiales en lo que llevamos de año. Y una subida como la de hoy no debe al final dejarnos, confundirnos, ¿no? con lo que realmente estamos hablando. Estamos hablando de un índice muy, muy débil y bueno, que un día sí puede tener una subida importante, pero la mayor parte de los días lo hace peor que el resto. Ahí está. Pues vamos ya con los titulares de la prensa económica. Y empezamos, por ejemplo, con el economista que lo tenemos aquí a mano. Contraataque alcista. El IBEX 35 avanza un 2,72%, la mayor subida del año. Bankia 2 puntos. Rato deja la presidencia. Más noticias. El fraude inyectará hasta 10.000 millones a Bankia. Rato propone a Goiri Golzarri como sustituto y parece ser que se confirma. Rajoy anunciará nuevas medidas este viernes y tendrá más tiempo España para bajar el déficit hasta el 3%. Se barajan varias cifras y tras por las últimas conversaciones, la victoria de Hollande, que da la impresión de que le va a dar un poco más de cuartelillo a los países que están pasando dificultades, pues es posible que ese 3% que tenía que cumplir a partir de 2014 pues se relaje un poquito y nos dejen pues algo más de margen para no apretarnos tanto el cinturón hasta ahogarnos. Alemania inflexible con Hollande, no es posible renegociar el pacto. Eso pues habrá que Habrá que verlo. La crítica a la austeridad, gana las elecciones en Francia y Grecia. Grecia abocada a dejar el euro. Esto lo ponen entre interrogantes, pero ya hay muchos analistas que barajan esta posibilidad. Rubin y Grecia dejarán la eurozona en 2013. Los riesgos de contagio son serios. Y ExxonMobil destrona a Walmart como la mayor empresa de Estados Unidos. Nueva Galicia pone la venta a Banco Gallego para facilitar su subasta. Y Argentina pagará el gas un 26% más caro tras la crisis con Repsol. Consumo alerta del riesgo de avería en varios modelos de BMW. Y la producción industrial se desploma el 10,4% en marzo. Volvemos a las noticias negativas sobre la economía española. Las grandes cifras, pues ya sabes, todo son para mirarlas y echarse a llorar o a temblar o lo que quieras. Pero bueno, paro disparado, congelación del consumo, producción industrial en mínimos y así pues todo, venta de vehículos también, producción de cemento también en mínimos, o sea, una cosa de verdad escalofriante. Cada día que pasa pues las noticias son peores y da la impresión de que la crisis no solamente no termina, sino que se acentúa, se agudiza. ¿Es posible subir el sueldo hasta un 20% a los empleados en crisis? Es una pregunta que se hacen y se contestan en el reportaje que puedes encontrar en eleconomista.es. Este tipo de reportajes con preguntas y respuestas son muy, muy interesantes porque te da un poco la medida de lo que está ocurriendo. Y con ese tipo de reportaje, pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, pues puedes encontrar las claves o algunas de las claves de lo que está ocurriendo. Monte Castro está de moda, mejor Ribera del Duero y mejor bodega. Hablan evidentemente de vinos, lo que relevan nuestras huellas dactilares en la pantalla del iPad. El fútbol español se muere, sí, tal como lo oyes. Gay de Liébana, economista especializado en la Liga, cree que los contribuyentes acabaremos pagando parte de la deuda del fútbol. Ya sabes que la mayor parte de los equipos de primera y segunda, por no hablar ya de los de segunda B aquí en España, pues están prácticamente entre la espada y la pared, y con las deudas que tienen, tanto con Hacienda, con proveedores, con jugadores, etcétera, etcétera, pues la están pasando realmente canutas, y no te extrañe que en 2-3 años pues se queden en la mitad de los equipos que hay. Los inmigrantes envían dinero cuando cobran el paro y Movistar ofrecerá a las familias numerosas un 10% de descuento. Vamos con el diario Expansión, que lógicamente abre con la noticia que han considerado bomba esta tarde, la dimisión de Rato, que dimite de Bankia y le sustituirá Goiri Golzarri. Me voy a aprender bien esta palabra porque va a sonar últimamente bastante. Goiri Golzarri, un consejero del BBVA, inminente, dos puntos del fraude, estudia inyectar en torno a 7.000 millones de euros en Bankia. El IBEX vive su mejor sesión del año, liderado por los bancos, y recupera el 7.000. Santander guarda 112.000 millones en los bancos centrales y Bruselas podría flexibilizar en 2013 el objetivo de déficit de España, algo que ya te comentábamos. Esto hay que leer. Si el euro sobrevive a la austeridad, habrá un alto costo en desempleo y sufrimiento. Y elecciones en Francia y Grecia revesa la austeridad. El jefe del fondo de rescate dice que sería catastrófico si Grecia sale del euro, y periodistas en pie para recibir al líder del partido ultraderechista. Buffett no está interesado ni en Apple ni en Google, y Cataluña amenaza con recurrir al Constitucional. Algunos ajustes. Madrid cree que tiene más posibilidades para coger Eurovegas. Precisamente Sheldon, ¿cómo se llama el apellido? Bueno, el inversor norteamericano de Eurovegas, pues estuvo este fin de semana en Madrid y dice que durante el mes pues dará a conocer ya el resultado, o bueno, el lugar que ha elegido para construir este emporio de casinos, bancos, no casinos, hoteles, etcétera, etcétera, como Las Vegas, pero en Europa. Supongo que será algo más pequeñito. Pues mira, dentro de lo que cabe podremos hacer CSI Las Vegas, lo podemos hacer también aquí en España, si cuadra, si tercia. Pues terminemos con los titulares de 5 días. Rato deja Bankia, lógicamente la noticia que con la que abren todos los diarios económicos esta tarde. El Estado dedicará otros 8.000 millones a sanear Bankia y Rajoy abre la puerta a las ayudas públicas para la banca. La banca se resigna a pagar 20.000 millones por la reforma y 31.800 millones de ladrillo lastran el balance de BFA. Los inversores de preferentes quedan atrapados en acciones de Bankia y los depósitos de ahorradores en Bankia están garantizados. El IBEX vive su mejor jornada del año y recupera los 7.000 puntos y Grecia más cerca del default. Son estas preguntas, reportaje que te contestan en el interior. También muy interesante. Y bueno, apuntan si sería bueno o malo que Grecia dejara el euro, bien también para Grecia o para el resto de los países. Una serie de escenarios de política no, de economía, bueno, también se puede decir política ficción o economía ficción, muy interesante. Lo tienes en 5días.com. El PP rompe el pacto con el Lehendakari y pide elecciones anticipadas. Ya sabes que están coligados con el PSOE. La banca reactiva prejubilaciones más baratos con cargo al Estado y toca fondo el mercado inmobiliario. Los extranjeros vuelven a comprar. Otro interesante reportaje en el que puedes encontrar algunas de las claves de lo que está ocurriendo actualmente en el entorno inmobiliario aquí en España. Revés para Merkel en el norte de Alemania. Se celebraron elecciones en el Landeslesweg. Mi alemán ya ves que no es del todo correcto, pero bueno, creo que me entenderás. Es Schleswig. Un land, y dicen que es un revés aquí en 5 días, pero no es tan revés, más o menos pues mantuvo los resultados, ha perdido algo de fuelle, pero más o menos lo mantiene. Globomedia y Televisa se alían y crean una productora conjunta, y Bañuelos sale de Brasil Ecodiesel para, por diferencias con los analistas y el nombre del accionista, que tiene aquí también su entradita, Sheldon Adelson, que ha visitado por sorpresa Madrid y decidirá en los próximos días, antes de que termine el mes, cuál es la ubicación exacta. Se habla de la zona de Madrid. Veremos a ver qué es lo que da de sí las últimas jornadas. Más o menos es lo que tenemos en cuanto a titulares, y no sé si quieres comentar algún detalle o alguna noticia que te haya llamado la atención. Hoy tenemos para dar y regalar. Y además ya no apareció la noticia, una noticia que le hizo bastante gracia o le llamó la atención a Jesús Benito, que había un lord inglés que había creado un concurso. El premio era en 300.000 euros para el que diera las mejores fórmulas para salir del euro, pues algo así un poco friki, un poco fuera de lo normal, pero bueno, que de vez en cuando pues salta aquí en los entornos económicos. ¿Hay algo que te llame la atención, Enrique? Bueno, al final yo creo que las noticias del día, como bien decías, por la mañana yo pensaba que iba a ser la noticia las elecciones en Francia y Grecia, pero luego el tema de Bankia pues ha un poco eclipsado esa noticia, ¿no? El tema de los bonos estos contingentes convertibles, son interesantes de ver cómo funcionan, ¿no? Yo he intentado, siempre que vengo aquí a la radio, intento escribir un poco, si puedo, si tengo tiempo, sobre la noticia que considero que va a ser del día, y hoy he intentado escribir sobre los bonos contingentes para que la gente entienda un poco lo que son, ¿no? Sí, al final, el ejemplo sería que nosotros estamos prestando dinero a alguien, que en este caso sería Bankia, que no sabemos quiénes son, pero sabemos que no son buenos profesionales porque ya mismo el gobierno nos lo está diciendo, ¿no? Y han perdido dinero con su empresa. Entonces, nosotros les vamos a dejar dinero a estos no buenos profesionales y esperamos que nos devuelvan ese dinero con ciertos intereses, con un 8%, que es lo que se considera que va a devolver estos bonos convertibles. En el caso de que vaya bien la empresa, porque si la empresa va mal, entonces estos bonos se convierten en acciones. Sí. Y al convertirse en acciones, claro, se convierten al precio en el que se encuentra la empresa en ese momento. En ese momento, si la empresa ha ido mal, estarán muy por debajo del precio de compra. Uh-huh. Con lo cual, si la cosa va bien, no nos llevamos el dinero que deberíamos llevarnos, porque no tenemos dividendos ni nada por el estilo. Uh-huh. Y si la cosa va mal, pues al final lo que hacemos es perder bastante dinero. Sí. Entonces, yo creo que es un artículo interesante para todo aquel que quiera saber de qué van los bonos convertibles, que lo pueden leer en el blog de Esbolsa. Uh-huh. Y bueno, intento aclarar cómo uh-huh. funciona. Sí, la gente está bastante calentita, ya te lo digo, porque he recibido consultas particulares de amigos, familiares y tal, y me preguntan, oye, ¿qué te parece esto? ¿No es una barbaridad? ¿No están tomando el pelo, etcétera? ¿Por qué no rescatan a a otro tipo de empresas y siempre son a los mismos y le digo, pues mira, pues yo estoy prácticamente igual que tú, y además por lo que veo también igual exactamente que tú también, Enrique, porque sí, lo primero sí, que me has dicho, dice la noticia, me parece a mí precisamente no que haya dimitido Rato, sino lo que están haciendo con los bancos, ¿no? Sí, al final Bankia es una fusión de siete cajas, salió como fusión de siete cajas, imagínate la cantidad de políticos que puede haber dentro. Sí. Entonces bueno, y luego... volvemos a lo de siempre, ¿no? Y luego resulta que, en teoría, una fusión, pues tienes que crear un consejo de administración, pero eran consejos de administración y también subconsejos de administración. Cada caja tenía sus consejos y, bueno, más o menos se mantenía lo mismo, lo que pasa que con otro nombre y con otros rótulos en los bancos, ¿no? Más o menos, porque yo llegaba por ahí y esto lo querían cambiar. Ponía Bankia, la caja de Canarias. Entonces, pues no sé, Bankia, caja de Madrid. No sé, una cosa extraña, pues o lo cambias o no lo cambias. Y es por eso, por el trapicheo de políticos, que claro, no quieren perder sus puestos suculentos en los consejos de administración, porque claro, de haber siete, pues se queda solamente en uno. Y de pagar siete consejos, que es una pasta, pues a pagar uno sería un ahorro considerable. Pero claro, ¿cómo van a quitar a fulanito, a menganito y tal y cual? Y pues el politiquillo que hay por medio, cajas que dependen básicamente de los políticos de cada zona, pues ya te puedes imaginar. Pues, Ahora es que el tema político es para tratarlo aparte. El otro día leí una noticia, no sé dónde, que en España había tres veces más políticos que en Alemania. Sí, sí, sí. Siendo un país bastante más pequeño. Entonces, bueno, da idea de por qué estamos donde estamos. Los datos eran que teníamos cercano a los 500.000 políticos, estaba 490 y pico mil, y el siguiente país que tenía más, o sea, que se acercaba a nosotros, era Italia, que rondaba los 200.000. O sea, imagínate la diferencia. Y los italianos tampoco son como para presentarlos a una boda, ¿sabes? No. O sea que... Y Alemania, pues con los austeros que son, pues supongo que tendrán mucho menos. Pero aquí, pues aeropuertos, por ejemplo. En Alemania me parece que tienen un tercio de los aeropuertos que tenemos nosotros. Y tienen sí, el doble de población. Están quebrados. Sí, y aquí tenemos 42 aeropuertos y me parece que funcionan 8 o 10. Pero claro, como cada comunidad quiere tener su aeropuerto, pues Huesca, Castellón, Ciudad Real, Albacete y poblaciones que dirás, pero ¿cómo van a poner un aeropuerto ahí? Pues sí, Huesca tendrá pues como 40 y pico mil habitantes, que es de donde yo soy, un aeropuerto ahí a 8 kilómetros. Tienes el de Zaragoza a 60. O sea que cosas así un poco raras que se han hecho, o Albacete o Ciudad Real, y no sé cómo no lo han puesto en Teruel, que tiene 10.000 habitantes, pues no me extrañaría, ¿no? Igual lo tienen en mente. Y el tema de universidades también es otra cosa, que cada ciudad quiere tener su universidad, y claro, no puedes tener 50 universidades buenas, potentes, que puedan competir, que sean competitivas con el resto, porque claro, pues con una universidad en cada ciudad, pues ya me dirás, si nos fijamos por ejemplo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, pues lo mismo, o sea, es que las cifras son más o menos normales, y aquí está ya desbordado todo, para un poco pues albergar a ese cerca de 500.000 políticos que está pues un poco ahí en nómina del Estado, que es algo que deberían mirar. Aquí no tenemos un gobierno, como somos unos potentados, tenemos 20 gobiernos, pues ahí... autonomías, más las provincias autónomas de Ceuta y Melilla, más el gobierno central, o sea, una verdadera pasada, y municipios. En Alemania, ya que citabas el dato de los alemanes, me parece que con el doble de población tienen algo así como, no llegan a 3.000 municipios. Y en España, con la mitad de población, sobrepasamos los 8.000. Y además tienes ayuntamientos con 100 y pico habitantes, ayuntamientos con 300 habitantes, ayuntamientos con 1.000 habitantes, y entonces el gobierno pues ya ha dicho que de momento van a fijar los 5.000 habitantes y el resto que se fusionen o que se lo monten de alguna forma, porque es que si no es desorbitado todo lo que se tiene que pagar, ¿no? Sí, pero bueno, al final los recortes de gastos que están haciendo para cumplir el déficit son recortes en cosas que no deberían, bueno, no deberían recortar. Hay cosas que sí deberían recortar, pero otras cosas no. Pero donde realmente deberían recortar, que es en ellos mismos, eso lógicamente no lo recortan.